¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! Buenos días, aquí estamos en la radio Chiquitereina Social con todos nuestros invitados en el panel con Cristian San Martín, el Pato, el Rey del Mambo, del Kinger Dove, y el Sacha Cha. Y el que nos presenta Matías también. Sí, ¿cómo están todos? Bien. Y bueno, y yo, un personal de Gonzalo. Ya. Vamos al primer tema en... Que vamos a conversar, que un tema que ha salido recién a la luz pública es sobre el fútbol, la mafia FIFA. Así que le pedimos la opinión a nuestro amigo Cristian San Martín, ¿qué piensa del tema? Bueno, era algo que se esperaba, era algo que ya hace mucho tiempo se hablaba de que había cosas raras ya con la elección de dos mundiales en conjunto, que se decidía la sede de manera conjunta y se por eso era votos. Algo claro, entonces era muy extraño que no tuvieran los votos para organizar el mundial, y aún así llega a ser el mundial en el caso de Qatar, que no tienen ni lista ni las canchas ni los estadios, nada. Es que más que el clima no es un, también dicen no que es un, no es un país futbolizado, no tiene una liga competitiva, pagan es un bien país no muy chico. Entonces, petrodólares, claro, ahí salieron algunos chilenos, creo, pagan bien, no hacen nada. Entonces hacer un mundial en el desierto prácticamente, claro. Si sí, tenían en cada asiento tenían unas cosas así redondas que tiran aire helado, todo para helar el ambiente porque es demasiado el calor. Se va a jugar en octubre el mundial de Qatar. No, pero ahí es menos calor. Ah, ¿menos calor? Menos calor. No sé cuánto será lo menos, pero es menos calor. Porque en junio, que normalmente se juegan los mundiales, se aprovechan de mi nobleza. Llega hasta 50 grados. ¿Qué va a ser? Entonces ahí corrió plata. Entonces ya se coimieron algunos dirigentes de los países. Claro, porque los informes decían que no tenía la no podía organizar el Qatar, no tenía los votos, no tenía como lo hicieron como una especie de lo fueron analizando distintos puntos y no calificaba para organizar el mundial, y aún así se lo dio. Y ahí llegó platita para Chile. Exacto. Llegó platita para todos los países, los mojaron ahí. Pero esas son otras plata. Eso le llegó plata de los mismos jeques a la FIFA para que. Ah, directo al tiro. Claro. Sin intermediarios. Entre los dirigentes también. Está involucrado. Claro, porque el dirigente chileno también. Además, que Howie es medio de. Harold McNichols trabajaba para la FIFA y él estuvo presente, recorrió Estados Unidos y varios países que eran candidatos. ¿Viste todo el Alianza Cero? ¿Ah? ¿Viste todo el Alianza Cero? Que no. ¿Estuvo Mayne Nichols? No vi, pero. Pero antes había hablado que él mismo había ido a analizar las distintas sedes y él había dicho informe, que no. Y había dicho que no. Su informe dijo que no. Que al menos Qatar, no sé si Rusia, pero Qatar al menos no calificaba para un mundial. Y extrañamente sale. Algo más. Bueno, lo que yo tengo entendido, radio oyentes, es que. Que hacer una cancha de fútbol, por ejemplo, hacer un estadio no es tan difícil, es fácil, de fácil fabricación. No son tantos los costos que acarrea un equipo de fútbol en construir un estadio, solamente el terreno es el más caro. Los terrenos están en Qatar, están todas las bases dispuestas para construir un super mundial. Que sí, se podría. Sí podría. Pero bueno, yo creo que el hay factores no ambientales que dañarían, por ejemplo, el fútbol directamente. O sea, ya vemos aquí, por ejemplo, por dar un ejemplo, que por lo general en verano, cuando hay estos episodios donde hace mucho calor, incluso en Calama o en otras ciudades, paran un tiempo para que los jugadores se puedan hidratar. O sea, estamos hablando de aquí pararían cada 5 minutos ahí de atrás, se los jugadores. No, porque está por el clima. O sea, la FIFA se organizó y vio los climas en Qatar. Subieron el horario también. Subieron el horario y por eso lo hicieron. Van a tener que jugar de noche, yo creo. Pero es muy, es mucho problema justamente porque enreda todo, porque los campeonatos tienen que correrse, porque no en Europa en octubre están jugando, ya están jugando la temporada. Yo quería decir que claro está que a lo mejor no calificaba para que fueran elegidos bases para sede para el mundial, pero a la vez que tienen tanta plata y que lo eligieron, ahí los tipos se enganchan y hacen los medio estadios, el medio cuchón, y al final les resulta. Claro, sí, son unas cosas pero extraordinarias. Tendrían que hacer los estadios techados con aire acondicionado, poco menos. No, sí, eso sí. Pero ellos completamente la tecnología va a ser. Claro, les sobra. Lo que pasa es que le entra divisa por se hacen conocidos, famosos, viene el turismo de todos lados, entonces van a tener una ganancia inmensa. Claro, una ciudad Qatar cara. Es chiquitito, es un emirato. Es muy caro, creo, sí. Creo que es un emirato. Es puro rico. Cristian, mira, acá me iba a comentar algo. Dice que se está escociendo la boca y está a punto de hablar. Lo que pasa, yo considero que jugar un partido a las 12 del día no es lo mismo que jugarlo a las 3 de la tarde. ¿A dónde? Donde sea, sea en Santiago o en regiones. Claro, hay horas de diferencia. Sí, depende del clima y la estación del año. Sí, lo que pasa es que los climas son distintos. Por ejemplo, para el norte es más cálido. Pero estamos hablando de Qatar, por ejemplo. Sí, por ahí. Pero es un desierto eso. Entonces uno jugando a las 2 del día con todo el calor, el cuerpo no tiene la misma capacidad para jugar un partido como jugarlo a las 3 de la tarde. Claro, eso se relaciona un poco con el clima que hay en Qatar. En ambas partes también, porque podríamos jugar, por ejemplo, en Calama, se parece al clima de allá. Porque el clima de allá, de Calama, está nublado. ¿Usted conoce Calama? Sí, conozco hasta aquí. ¿Y cómo es el tema del horario de allá? Pero ahí afecta más la altura que el calor. No es helado. Bueno, para mí no es helado, pero el tiempo, el viento. Radio Escucha, lo que yo tengo entendido es que no hay problema porque hoy en día estamos en el siglo. ¿En qué siglo estamos? ¿21? ¿Siglo XXI? ¿22? ¿21? Generación. Hay tecnología y de todo, no hay problema. Teniendo plata. ¿Está ahí techado, listo? Mire, compadre, lo mismo que ir a comer sus completos. Si tenéis plata, no tenéis problema. Te lo sirves y te lo comís. No. Aquí en la FIFA es lo mismo. La FIFA aquí va, paga y sale mundial. ¡Chanchito! En pocas palabras, si queremos un mundial, hay que comprarlo. A mí me gustaría que fuera otro mundial en Estados Unidos. Porque Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos peleó por el mundial. Estados Unidos tiene hartas canchas, estadios, que son de los para los fútbol americanos y la arregla. Sí, pues lo arregla nomás la cancha, la tizan de nuevo. Si arreglan la cancha, fabricar un estadio no es tan complicado. Es más complicado hacer un edificio. Hacer una edificación de concreto hacia arriba, eso es más complicado que hacer un estadio. Un estadio no es casi como un circo, un ejemplo así, poner la galería, pues es lo mismo que marcar un terreno, hacer el círculo, hacer la plancha de la cancha, lo primero es la base de la cancha que es fundamental, lo hacen unos cuantos trabajadores, maquinaria y concreto y de todo, y fierro y talito. Sí, pero ahí hay que hacer hoyo, hay que planificar la cancha, hay que planificar la galería, hay que planificar el subterráneo. No es tan complicado hacer un medio estadio, venden estadios prefabricados. Si los venden. No, para vender prefabricados. Japón vendía estadios. La U va a tener una galería. Todo y la U va a seguir sin estadio. Y la U sigue sin estadio. Claro. De fiel. Ah, ¿por qué tenemos que estar hablando de la U aquí? Es el único equipo de Chile que no tiene estadio. No es el único. Oye, equipo, pero son varios. De la UNA, ¿y quién tiene que estar hablando entonces? No, son muchos equipos los que no tienen estadio. Lo que pasa es que la U es un equipo grande que no tiene estadio. Tenía las monedas, pero no han hecho el estadio. ¿Por qué? Porque han tenido los terrenos. Bueno, no, después no, se pues vamos al tema. Negras. No estamos perdiendo el tema. Sí. Bueno, en realidad ustedes hablaban mucho acerca de esta colma, ¿verdad? De la mafia de, sí. de la que mafia. Existe ahí. Eso ha existido siempre. Pero en realidad. Y se religió yo hay Blanco. Mafia en todo. Recuerden lo que pasó hace poco con Boca Juniors. Si la FIFA tiene plata, esto, el mundial viene del 1910 que empieza, viene el mundial haciendo 30 en 1910, desde ahí empezó el lo que era la antigua FIFA, el origen. Mundial fue en Uruguay, sí, los patrones de la FIFA. Los patrones de la FIFA, o sea, quiere decir que estos gallos tienen plata, ¿sí? Estos gallos no nos miran a chinche ni a huevo. Sacan el equipo ganador, pero son mafiosos igual. Son mafiosos igual, tiraron 1.500 millones al Jaude. Sergio Jadwe, que a todos los presidentes de la Federación Sudamericana le llegó. No es problema, no es atado hasta ahora. Bueno, tan solo hablar de la vaga, todo. Tan solo no hay mafia ahí, también usted sabe que aquí. Esa es la mafia. En esta América del Sur, también hay una mafia ahí entre los uruguayos, los argentinos, los brasileños que nos tienen. Ellos son y los parados dirigentes de la Conmebol. Nos tienen, pero. Nos tienen jodidos. De casero. Sí, tienen de casero. Todos lados. Siempre me acuerdo de la mafia ahí, de un penal no cobrado. Tantos penales. Patás que no se cobran. Entre la U y River, cuando penal. La U podía haber sido campeón de la en ese tiempo era. Bueno, sí, pues era el penal, el fuerte deporte del estadio. Sí, claro, güey, no cobrar esa cuestión. Bueno. La mafia es parte de la vida misma, ¿no? La mafia está en todas partes. Partido. Esperemos que ya se. Ya, el ya... Parte por el pituto, es la primera mafia más. Más simple, de ahí para arriba. El amiguismo, el. Finalmente, ¿en qué año va a ser el mundial entonces? El familiar. ¿Cuál? El Qatar. De Qatar. El de Qatar. 2022. Ah, bueno, todavía nos queda. Caleta de tiempo. Como 8 años. Y nada, 7. De que va a seguir, tienen tiempo para que construyan los estadios como corresponde y que la gente y los futbolistas, ¿cierto? No vean desgastado su integridad física. Pues yo creo que el estadio más óptimo para poder hacer el mundial es el Nacional, por dos motivos. Uno, porque tiene más gente. Porque el Nacional de aquí de Chile, me dice usted. Claro, pero lo que pasa es que el problema está aquí, es que no se puede jugar un mundial en un solo estadio, porque son muchas las naciones. Tienen que ser varias sedes, 10, 12 estadios. Entonces, sí, pero eso perdón, que en los otros estadios caen 20, 30, hasta 40 mil personas, pues no es nada, porque tiene plata para. Claro, por eso es que, por ejemplo, aquí cuando Chile quería participar con Argentina. Con Argentina. Uruguay quería ahora. O sea, en realidad siempre se han habido mezclas. Bueno, ya Gonzalo nos presenta la canción de finalización del tema. Ahora nos toca poner el tema. Parla più piano del padrino. Del padrino. Pato, repita que sale. Parla più piano, il padrino. Mejor imposible. Alemán. Italiano, sì. È vero, certo, capito, tutti quanti, amici, qualche cosa, bellissimo. Bueno, dígale a la gente en italiano entonces que escucha esta canción. No, porque se me ocurre mucho, así como el. Conoce palabras, pero no. No, pasa lo mismo que. Escuché. Escuché. Super Taldo, la canción. A ver, ¿cómo es esto? Super Taldo. Ya, bueno, escuche la canción. Lo tocamos con. Para Bupiano. Mientras coma, Tallerine. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò. amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa grande amore, mai più grande esisterà. Te pedí. Bueno, ya volvemos del segundo tema, del primer tema de la mafia, y entramos al segundo tema, y no menos importante, marcha de estudiantes y profesores, represión policial, desmanes, justificación. Y ¿se justifican o no se justifican los desmanes? Ese es el tema, segundo tema de nuestra mañana de hoy. ¿Alguien quiere opinar? Yo. Adelante, Gonzalo. Yo creo que todas estas marchas ya no tienen ningún sentido. Ya están los cabros en el Congreso y tienen que adaptarse a lo que venga nomás. Ya no hay más que pelear ni que luchar ni nada, porque ya encuentro que con un 60% de los jóvenes que pueden estudiar en la universidad gratis del CRUCH, los tradicionales, está bien. Porque no sé, yo creo que meterse en la universidad privada se supone que va a pagar más caro. No corresponde que todavía sea gratis para ellos la universidad. Más adelante, y eso tiene que ser progresivo, no puede ser que lo quieren todo, que el 100%. Eso irá a llegar, pero con el tiempo, sí. Hacer una reforma tributaria no ha sido fácil. La derecha ha puesto complicaciones y el gobierno no ha sido inteligente en poner royalty a la minería para sacar los recursos necesarios para la educación. Eso yo pienso yo, que no tiene sentido y no tiene apoyo de la gente. La gente está todo en contra de las marchas estudiantiles, profesores, lo que sea. Ya nos tienen hasta más arriba de la colonia. Hay que ponerse en el lugar de la gente que está en Santiago Centro, sobre todo, y que arrasan con sus kioscos, con todo. Y tampoco yo no justifico la violencia, porque siempre son unos pocos, pero una minoría muy pequeña. Y tampoco justifico que los pacos le hayan tirado un chorro de agua a Rodrigo Avilés y lo hayan dejado inconsciente y en coma. O el golpe que le dieron a una niña, claro. Innecesaria. No, violencia, claro. Ha habido represión innecesaria, pero tampoco puede ser que haya como un desgobierno, como una que haya no haya autoridad, porque ahora el gobierno dice que tienen que mirar y ver lo que está pasando. No, yo creo que tienen que estar atentos y actuar en el momento preciso. Y para eso tienen que ser profesionales. Por algo son profesionales y han ido a estudiar afuera de Chile los pacos para saber de temas de complicados de contingencia. De marcha y todo. Claro, cómo controlar masa. Entonces se pasan de la raya también. Y encuentro que estuvo bien dado de baja el paco que le disparó con el pitón del guanaco al Rodrigo Avilés. Pero hay una cuestión ahí que decían que la mamá de Rodrigo dijo que le angustiaba mucho el tema de que le echaron la culpa al puro tirador de guanaco de agua, cortaron lo más abajo, cuando en realidad a lo mejor el problema está enraizado más profundamente que una pura persona. Lo que pasa es que ese hombre recibe órdenes como cualquiera trabajador. No, lo que y echarse al trabajador por unas órdenes que le dieron. Pero ahora dijo, dijo la última, habló, dijo que no lo había visto, que había cometido un error, no sé cómo fue, técnico en el, lo que tienen que revisar son los procedimientos policiales, claro. O sea, porque se tiene que tirar. ¿De qué manera yo puedo evitar que el tipo esté destruyendo algo? Tienen que, no sé, pues, sí, pues, o sea, y no está, tirarle está, agua, no sé si es la mejor manera. Y no estarlo golpeando tampoco, golpearlo una o dos creo veces, que... golpeando una o dos veces. No hay que golpearlo. No se puede definir quién está generando un daño y quién no está generando un daño. O sea, la cuestión aquí es que siempre, pero por ejemplo, lo típico si... es que pagan todo. Es que yo mira, yo vi, por ejemplo, cuando muestran las imágenes de la tele, eso que está mostrando ese tipo que le está dando a patadas a qué sé yo, una cortina metálica, sí. Y quiere entrar, a ese es que ya se ha detenido. Sí, lo que pasa es que siempre a mí me parece que ya es que sospechoso, espérate, un poquito. Y a mí me parece sospechoso, porque yo siempre veía las marchas, ya terminan a las 12 y terminan a las 2, a las 11 y terminan a las 2. Y siempre era lo mismo, al final, con las cámaras de tránsito, se veía que siempre al final se armaba el pelote con los últimos que estaban en la cola. ¿Por qué no agarraban siempre esos últimos de la cola? Justamente, era siempre, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, con el gobierno pasado y con este gobierno también. Entonces es fácil agarrarlo y hacer un callejón oscuro a estos tipos, a una encerrona. Pero siempre es lo mismo, entonces que no, el carabinero no actúe. En el momento de cosas me parece que hay negligencia. Yo creo que los pacos van en hongo. Es la verdad. Yo creo que están muy mal. Es que lo que pasa es que las marchas ya no son justificadas ya realmente, porque todo esto ya pasó, fue un proceso largo, duró varios años. Lo que se trató de la educación gratis en Chile. Ya está puesto en la mesa. Ya está puesto todo. No es que esté puesto en la mesa, sino que ya está listo todo. En marcha el 2016. Y empieza a funcionar el sí, lo que pasa es que ellos quieren el 100% de gratuidad, pues no se puede. No, es que no se puede todo el 100%, pues sí. Es que todo es gradual, todo es a paso, si no sirve de nada andar aplanando calles para lograr algo, que los procesos salgan a paro, si le han mejorado su situación económica, su situación de trabajo, han invertido dinero en los colegios, si han arreglado las cosas, todo lo que va a la educación va mejorando poco a poco, si... Es que los jóvenes no pueden pedir tanto porque son niños nada más, son niños. Ellos no han generado recursos al país, ellos no han trabajado como mucha gente mayor que no tiene estudios superiores, pero sí ha trabajado toda su vida en trabajos forzosos, en trabajos técnicos, en trabajos de psicología también han trabajado mucha gente. Y ellos generan los recursos. Los jóvenes vienen, es como de la cuestión del loto, que dice, aparece una babuita al quino. A veces una huida con una marraqueta. Los niños vienen con su marraqueta, es lo que es para ellos crecer, vivir con sus padres, que gastan su dinero en ellos. Pero no queremos decir que los niños tengan tan al 100% todo el mundo dispuesto para ellos, porque no es así. No lo tienen ni los obreros, ni los trabajadores, ni de este país. Lo tienen al 100% de mandar y decir, exigir. Que gasten todo el dinero en ellos no es posible. Hay que mirar las cosas con la realidad. Las marchas ya no tienen consecuencias. Terminaron, eso se acabó. Eso ya es otro plano. Sí, que todo igual. No. Aunque las luchas se dan en la calle, pero ya esto no tiene mucha importancia. No tiene mucha importancia. Esto ya es puro... Capiar clases. Claro. Es carrete, sí. La marcha. Los jóvenes tienen que dedicarse a estudiar como la gente se dedicó a trabajar. Y para eso el país creció trabajando en oficina, en trabajo. Ahora los jóvenes tienen que también ser, son el futuro, entonces tienen que representarnos y ponerse a estudiar, y se acabó el problema. El pato habla. Aunque suene muy facho la cuestión. Facho, ni te fuiste a estudiar, pendejo. Ya, ya que intenté estudiar, trabaja en instituto, y ahí se tiran para arriba. ¿Pato, algo no voy a decirte? Sí, es así que de repente igual los actos artísticos públicos que hacen los actos artísticos, sí, que hacen. ¿No lo hacen? Eso cuando lo hacen, eso lo encuentro bonito. Sí, bonito. Lo cultural ahí. Claro. Pero esos también son, en realidad, siempre son grupos que intentan de alguna forma que esto parezca una actividad de tipo pacífica, ¿verdad? Una actividad no violenta. pero finalmente termina siendo... Yo no he visto ninguna cancha en realidad que no haya terminado en algún desmadre. Y no pero sé, son los últimos, los no últimos no la cola. Que, no sé qué en parte, no sé qué en parte. Yo lo si es la represión de los carabineros y, ahora y reacciona el es público. A veces ambos. El ahora, público... Y que la reacción. Yo creo es que la mayoría de las veces. A veces los carabineros. En el calor de la batalla. Sí, yo pienso que la mayoría, mira, yo, errores. No siempre. Yo creo siempre. ¿Cómo que dije? A veces los carabineros son los que buscan muchas veces. Y pasa en otro ámbito, como por ejemplo cuando hay partidos ahí super clásicos. Uh-huh. Que siempre se ha sabido que le buscan. Y después se generan los problemas. No siempre es así. Pero la mayoría de las veces que yo vi, generalmente se ponía la CNN a las 2 de la tarde y están mostrando la cagadita. Y siempre es lo mismo, termina a la misma hora, siempre empezaban los problemas. Y los que empezaban eran los no eran estudiantes, eran infiltrados, anarquistas, encapuchados, delincuentes, lumpen, así que. No, ahí yo no lo veía como los carabineros. Para aprovechar empezaban. Su oportunidad. Sí, para robar y para sacar algo. Y también nos quería hacer un comentario. No, yo quería comentar algo de mi papá. Aparte de esto, tanto de la delincuencia, todo esto también del aprovechamiento del gobierno, también donde se aprovechan de las partes donde uno tiene su patrimonio y su casa, donde le quieren quitar eso para poder construir una calle. En vez de botar esa plata en hacer de esa calle mejor, ¿por qué no la invierten mejor en la gente que la necesita? En la gente que no tiene dónde vivir. En la gente que anda en las calles durmiendo. Porque ¿para qué vamos a querer una calle nueva más? Para que haya más atropellos, más accidentes. Es que en este mundo la gente tiene que ganarse... Los porotos. Los porotos, ganarse el pan. Ganarse el pan honestamente es lo que el mundo... Las leyes y hasta Dios dijo, la tierra dijo, ganas del pan honestamente. Pan nuestro cada día. Se ayuda a las personas que sí no tienen, porque el destino ha sido muy cruel con ellos y no tienen las oportunidades de trabajar o de estudiar o trabajar o cayeron en desgracia. Pero no se puede estar, es difícil estar regalando plata a gente que no participa, no se integra una ¿cómo se llama? Recuperación para salir a trabajar o estudiar. Oiga, pero nos perdimos. Sí, pero nos fuimos del tema. Nos perdimos un poco. Porque Millacari salió con una cuestión, pero ¿na qué? ¿Pero qué tiene que ver eso con las marchas? Si no es la plata que corta ese pedazo de calle, van a desarmar una villa que hay para poder hacer una calle. Claro, para que marchen. Van a desarmar esa villa para que marchen. Lo que pasa es que Cristian no quiere que hagan más calle porque si no la gente se marcha. A ustedes en los campos, las marchas para que no destruyan nada. Y los están mandando a otras partes donde a los campos. Nunca han sido su sueño. Y ellos se sacrificaron, se esforzaron de lomo a lomo para poder tener lo que tienen ahora. O sea, razón tiene, lo que pasa es que tiene que ver un poco no con. Más que, calles. Con no más calles. Esa es la nueva protesta. No más kioscos, no más farmacias, no más negocios. No, aparte porque parece que era algo. Es como el sillón de Donoto. Vamos a tratar de que. Algún día que ustedes saben que vamos a hacer temas varios. Entonces todos vamos a poder hablar de temas varios. Hoy en día terminamos entonces con este tema de las marchas. Ya viene una canción respecto a eso, así que el Pato la presenta. Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Más conocido como la gordita pechugona. Como la guatón. Forces.

la vida en pareja, creo que es súper bonita, que es súper interesante. ¿Por qué? Porque no tenéis ese tabú de que estáis casados y que como estáis casados no podéis, por ejemplo, tenéis muchas más responsabilidades, no podéis llegar tarde. Se complica todo. Cuando la vida en pareja es más liberal y más libre, entonces es como que se respetan más los espacios, incluso las personas, me he dado cuenta yo, son muy, en algunos casos son mucho más unidas que cuando se conocen mejor, que cuando son en matrimonio. Matrimonio es como si fuera una esposa, una cadena. En cambio, la vida en pareja es como que más liberal, más freak, más bonito. ¿Que eso realmente sí es así? Porque yo tengo una concepción diferente. Yo creo que... Yo pienso como dije por yo. Por ejemplo, mire, yo le voy a dar un ejemplo. Hace unos pocos días, no sé cuándo fue, salió un reportaje en el diario que decía que los hombres tenían que salir mínimo 2 veces a la semana para estar tranquilos, contentos, sin problemas, sin nada. Pero resulta que yo siempre sabía que, por lo general, y aquí no quiero... pareciera ser un comentario sexista, pero no lo es. Y se los quiero poner sobre la mesa para ver cuál es su impresión. Porque yo he escuchado muchas veces que, por lo general, las mujeres son más celosas que los hombres. Sí. O si fuera al revés, es lo mismo. Entonces, esta cuestión de libertad, por ejemplo, yo creo que tanto un hombre como una mujer se pondría celoso si es que, independiente que estén casados o estén viviendo en pareja, si cada uno quiere tener su espacio y salir. No sé qué les parece eso, Cristian San Martín. Sí, obvio. Creo que todos tienen que tener su espacio. Su libertad. No es una cosa tan... una persona no es el dueño de la, otra. De la otra persona. Entonces creo que todos tienen que tener su espacio y su tiempo. Creo que no es una cosa, no es una cárcel que usted tenga que estar siempre. Creo que el respeto siempre. ¿Usted, Cristian Millagari, que es religioso? Quiero decir, para poder hacer eso... Uno para estar con una pareja no es necesario que tenga que estar vendiendo los cuchillos porque no haga nada, que no se sale, que no se meta con nadie. Ahí se debe ver mucho la confianza, el respeto. El respeto y el mutual cariño que se tiene. Porque de la confianza y el respeto, la pareja se une y crece. ¿Es la base de la pareja la confianza? Sí, lo principal. Porque si yo estoy con mi polola, si ella va a ir con una amiga, por ejemplo, al cine, yo no la... Si va con un amigo? Ella, ¿ah? ¿Y si va con un amigo? No, por eso... ¿Y eso es poner al gato a cuidar la carne, no? ¿Va con un amigo? No, por eso yo la voy a ir a seguir a cine, hay que estar atento. Pues la verdad es, porque si yo confío en ella, es que ella no va a hacer nada, se no tengo por qué andarla siguiendo. Al tiro. No tengo por qué andarla siguiendo. No, pero el pato acaba de decir algo. Dijo, yo cuando le pregunto a usted y le digo, bueno, o sea que con una amiga no hay problema, pero con un amigo, no. Y el pato dice, eso es poner al gato cuidando la carnicería. O sea que, pato, que tampoco usted, aquí vamos con la pregunta. No hay que confiar en nadie. No, porque si yo confío en mi pareja, no tengo que andar la siguiente. Pero entonces, ¿cómo era el discurso que tenía antes que la vida era más liberal en solo? ¿Qué pasó con ese? Pero me refiero a que puede, por ejemplo, sí, salir con amigos y salir conmigo, pero en el sentido que igual. Ya, por ejemplo, si usted tuviera. No he terminado. Ya, pero ejemplo, mira. Pero espéreme, una pregunta para usted. Si su colora le dijera, oye, ¿sabes qué, pato? Tengo ganas de salir hoy día, pero no quiero salir contigo, voy a salir con un amigo que me invitó que vamos a ir a bailar. ¿Qué le dice usted? No sabía qué decirle, pero lo que sí sé es que me queda claro, psicológicamente, mentalmente y como visión, me queda claro que vida en pareja es diferente a matrimonio. Sí, eso pero, es lo que quiero decir. Sí, pero la pregunta que te hizo también en pareja tenía una cuestión legal también. Claro. Que es para la cosa, papel, de los, se llama que, convivir. Es como un contrato. Sí, claro, un contrato en que la parte económica corre ahí, o sea, si uno muere, uno de los dos que está, hay herencias de por medio, eso igual, sobre todo para los homosexuales es súper importante porque antes no había un marco regulatorio con eso, entonces, si se moría una de los dos, las familias reclamaban todo lo que del otro y quedaba en la calle la otra persona. Entonces, por eso es que se dio mucho esto. Por eso es una ayuda. Todo eso lo que hace el gobierno son ayudas a la sociedad chilena de todo el círculo social que se puede, podría decirse, todo Chile. Es una ayuda nomás, nada más que eso. Se firman tratados para que las personas puedan involucrar el dinero, en sentido de que lo mismo que dijo Gonzalo, que no, para que la gente no quede desprotegida. Claro. Y los hijos también. Los hijos, claro, porque pueden tener hijos. Lo otro que van a hacer el gobierno es dar, por ejemplo, a la gente homosexual en su carnet, decirle, él es por naturaleza homosexual. Yo creo que este es el primer camino, claro, hacia más adelante, sea legalizar, claro, el matrimonio homosexual. Legalizado. Eso va a ser en algunos países, este hombre, mujer, y hay una tercera definición, digamos. Lesbiana o homosexual. Usted tiene amigos que, pero homosexuales que tienen pareja. Deberían de hacerlo en el carnet. Que no tengan problemas, no, nadie los va a juzgar. Se tiene que regular todo. Con uno, no. Da uno. No, conversen, da uno. Nos juntamos, conversamos. Bueno, mira, en realidad yo no creo que haya mucha diferencia en realidad en la relación de pareja entre vivir con un contrato que está asociado a algo que es legal. Pero en tanto, la relación que se establece entre un matrimonio y personas que solo conviven, me parece que en términos relacionales es solo lo mismo. Es que esto se hizo especialmente por los homosexuales, para meter la cuchufleta. En el fondo la diferencia está en que estas personas van a tener un contrato distinto, claro, que al final me parece que sigue siendo lo mismo. No sé si es más liberal, no sé si es menos liberal. Yo creo que eso lo da cada pareja, si quieren tener una relación abierta, si quieren tener una relación cerrada. Se trata de definir. Es que convivir hasta con un matrimonio es muy distinto, porque pasa que si tú convives con una persona, tú puedes convivir con otra persona y puedes dar un término cuando quieras. Pero en cambio, en un matrimonio, tú estás comprometido con ella y si tienes problemas, esto tiene que hacerse legalizado. Para tú. Okay, pero ahora mucha gente se separa así por la suya. De hecho. Sí. De palabra nomás. Y después cuando ellos quieren, han pasado 10 años, intentan colocar un recurso que es el cese de convivencia por largo tiempo para que se les dé el divorcio y no nadie tenga que pagar de ni uno al otro. No hay convivencia. Pero bueno, de todas formas parece que el tema de vida en pareja es un tema recurrente. Mira la vuelta que Y nada, pues aquí Cristian Millacari nos aportó con una canción y Gonzalo ya la presenta. La canción que eligió Cristian Millacari es de Pimpinela, Pega la Vuelta. Y Pega la Vuelta. Sí, señor. ¿Cómo se llama este? ¿No es el nombre? Sí, se llama. Así se llama. Pega la vuelta. Y pega la vuelta. Olvida mi nombre, mi casa. Jamás te pude olvida comprender. Ella, las Pimpinelas. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones un día marché, de un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví, porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós. Ayúdame. No hay nada más que hablar. Piensa en mí. Adiós.